Que la capa de ozono, el cambio climático, la megaminería, el cianuro, el derretimiento de los polos, los agrotóxicos, el fracking. Ay, ay, ay, parece una película de terror y en cierto modo sin duda lo es, pero real. Estamos en un momento de sobreproducción que contamina, a la vez que la mayoría no acceden a las necesidades mínimas. La columna de Aucaché para Radionauta. Y en la columna de hoy nos preguntamos si este panorama de desquicio capitalista y mercantilización de la naturaleza por completo, podemos construir una cultura que enfrente las problemáticas socioambientales y que no sea una cultura catastrofista. Que si esto es posible y deseable, que por supuesto lo es, pero si hay espacio para la imaginación política, que dé vuelo a acciones que nos interpelen desde otro lugar, no solo para evitar la destrucción del ambiente, que es necesaria para sobrevivir, sino para construir un futuro distinto como proyecto. ¿Qué experiencias hay en relación a esto? Lo vamos a charlar con Alejandro Meitín, que viene trabajando la temática desde los 90 en Punta Lara y es una de las personas que más trató y trabajó para denunciar los efectos del derrame de petróleo de Shell en la costa de Magdalena en 1999. Hoy participa de redes internacionales que abordan desde el arte la construcción de otro paradigma socioambiental. Indudablemente muchas veces la temática ambiental se enfoca desde el catastrofismo, porque de la misma manera que lo que está en oposición al modelo hegemónico siempre se enfoca en lo que el modelo hegemónico produce. Y como lo que el modelo hegemónico produce es una sensación de catástrofe, la respuesta a esa sensación casi siempre se alimenta de esa situación crítica. Pero en el corazón o en el estómago de esa situación se generan muchas otras relaciones. En el caso de las prácticas artísticas, que es lo que a mí me interesa, lo que hay que concebir es que también, de la misma manera que nos enfrentamos a un nuevo paradigma en términos sociales y ambientales, de agotamiento de un sistema, también nos encontramos frente al nuevo paradigma de agotamiento del sistema de arte. El sistema de arte que es absolutamente conservador, que es un sistema tan conservador como cualquier otro sistema, es una realidad que enfrentamos. Y sin embargo, el sistema de arte, o sea, la práctica artística, tiene que ser lo más innovadora posible. Entonces, en esa tensión entre lo conservador del sistema y la innovación que exige indudablemente el arte, está la pulsión constante de salir del corral del establishment. En el caso personal, ya desde hace muchísimos años, yo he dedicado mi vida a actuar en lo que es el potencial transformador de estas prácticas sobre el paradigma ambiental. Por un lado, trabajaba en la recuperación de un ecosistema concreto acá en la localidad de Punta Lara, en la desembocadura del arroyo La Guardia, donde trabajamos desde la organización A la Plástica en su momento con gente del ámbito científico, productores rurales, mimbreros de la zona, artesanos, etcétera, que estábamos en el medio de aquel gobierno menemista, en una situación absoluta de desprotección, sin ninguna red social de contención. Comenzamos a hacer un trabajo de, si se quiere, de recuperación ecológica, pero también metafórico, de expansión rizomática sobre el territorio, que luego se fue extendiendo al área entera del estuario del Río de la Plata, al delta y a demás áreas de la Cuenca del Plata. Yo pensaba que pura y exclusivamente esta cuestión tenía resonancia en el ámbito local por una cuestión de identidad, pero se ha demostrado que este tipo de prácticas funcionan y articulan perfectamente con grupos comunitarios en distintos lugares. Nos vienen a la mente muchas intervenciones que nos corren de nuestros lugares comunes de resistencia. Por ejemplo, lo que son las pintadas que en vez de utilizar aerosol, que es bastante cuestionado por los efectos ambientales que tiene, rocían de musgo las paredes y con eso brotan sobre esos sectores, dibujando palabras o imágenes, plantas o grafitis que denuncian la polución en las grandes ciudades, dibujando o más bien limpiando el hollín de las paredes. Nada, son expresiones que de alguna forma tratan de vincular la forma y el fondo y el contenido de estas denuncias, canalizándola por un medio de expresión artístico, cultural. A todo esto, antes de que el mundo se redujera a la pandemia que estamos atravesando, que por cierto también hunde sus raíces en la degradación socioambiental, estuvimos pendientes de la lucha que se dio en Mendoza contra el uso del agua para el fracking. Y es que es nada menos que una lucha que logró tirar para atrás una ley contaminante. Pocas veces visto que gracias a la lucha popular se pudiera dar un paso tan importante como tener una ley ya aprobada. Y es muchísimo, ¿no? Sin duda, esto es fruto de una organización capilar de años en ese territorio, de asambleas, de corte de calle, de un movimiento donde la cultura también estuvo presente y utilizó toda su imaginación para pensar cómo desarticular una ley que, esto como decíamos, ya estaba aprobada. Y está bueno para ver que también desde la cultura luchamos para cambiar nuestro mundo y luchamos para tener victorias concretas. De todo esto charlamos con Mauco, que es integrante del colectivo Arte por el Agua, sobre las estrategias que utilizaron para abordar el conflicto por el agua en Mendoza. Hola a todos, muchas gracias por invitarnos a participar. Mi nombre es Mauco, yo pertenezco al colectivo Arte por el Agua, que se creó acá en Mendoza a partir de las luchas que hubo para la recuperación de la ley 7722, esto en diciembre del año pasado, que la verdad que fue un momento sin precedentes en la historia de la provincia, un levantamiento popular como no se había visto, y donde surgieron y se articularon un montón de agrupaciones, ¿no?, en defensa de las luchas del agua, que a partir de la victoria tan rápida que hubo para conseguir que se revirtiera esa ley, seguimos muy enfocados en visibilizar y ampliar el espectro de otras problemáticas relacionadas con el agua, sobre todo el fracking en un momento y la democratización del agua. Básicamente se destapó como una olla de caca de un montón de problemas que tenían vinculación con las políticas territoriales, ¿no?, y el cuidado y el uso y el abuso del agua. Entonces, bueno, a partir de ahí hemos hecho un montón de acciones, fue un verano muy movido, y la verdad que a nivel de respuesta hubo dos escenarios muy claramente distintos. Por un lado, el gobierno y los medios, que acá en Mendoza todos los medios se alinearon detrás de la historia oficial y del relato oficial, que básicamente intentó silenciar e invisibilizar todo lo que estaba pasando. Era bastante contradictorio porque, por el otro lado, el otro escenario fue todo lo que empezó a suceder en redes sociales, ¿no? La gente no paró de compartir y de cruzar información. Se abrieron un montón de grupos de WhatsApp, mucho por Instagram, por Facebook. No se hablaba de otra cosa en redes y los medios hacían la vista gorda como si se pudieran, ¿no? Y a ese nivel, a nivel ciudadano, la respuesta fue increíble. Creo que también tuvo mucho que ver con que nuestra postura siempre fue desde Arte por el Agua de trabajar más en territorio simbólico, intentar visibilizar las causas y preparar y desarrollar acciones que tuvieran que ver con lo expresivo, con lo cultural. Y creo que eso siempre tiene una llegada muy directa y que por ahí hace que se suavicen mucho ciertos prejuicios ciudadanos, incluso, acerca de movimientos de resistencia, ¿no? Mendoza es una ciudad muy conservadora y había como una intención desde los medios de estigmatizar a la lucha, ¿no? De criminalizar la lucha. Se habló incluso en algunos medios de ecoterroristas. Nosotros nos divertíamos con esto, pero el vecino siempre preocupado porque estos grupos no vandalicen y no rompan cosas, ¿no? Había una fina línea ahí, ¿no? Y nuestra intención siempre fue como trabajar desde la lucha simbólica, pensando acciones que no solo plantearan una protesta, sino que se hicieran de una manera muy cuidada y intentando generar y crear algo nuevo, ¿no? Que inclusive embellecer la ciudad, no trallarla, ¿no? Y creo que ahí fue un punto muy clave también en el fluir de todo lo que nos pasó con Arte por el Agua, que fue impresionante. Fueron unos meses de un montón de acción y que nos dejó como parte de esa enseñanza, ¿no? Que si la lucha se conecta con la expresión artística y con esos sentires que teníamos dentro del colectivo, ¿no? Mucha gente, muchos palos del arte distintos, incluso comunicadores, productores, gestores culturales, pero todos intentando hacerlo de la mejor manera y pensándolo cada intervención también como un hecho artístico en sí, favoreciendo también la participación popular, que eso lo hicimos mucho en redes, de como intentar que todas las acciones pudieran tener un costado participativo y colaborativo. Y la verdad que fueron grandes avances para pensar en cómo se pueden definir estas estrategias en el futuro, porque esto, por lo visto, es como un... Y más claro está que en estos momentos donde el planeta está como está, las luchas ambientales van a pasar a ser prioridad. Y creemos que, bueno, que esto que pasó acá en Mendoza es un buen antecedente de que desde la comunicación y la cultura se puede aportar un montón en esa dirección. Muchas gracias. Ah, es que sí, nos la pasamos apagando incendios, literal. Y en esto de lucha tras lucha tras lucha, muchas veces el árbol nos tapa el bosque, aunque con los desmontes mucho bosque no queda. Pero bueno, a lo que va lo de ver el bosque, es que nos parece importante pensar un poco más allá de la experiencia de resistencia únicamente desde el arte, porque es la misma cultura la que cambia, ¿sí? Por ejemplo, el cultivo que está al lado de una escuela pasa a ser un espacio donde llueven agrotóxicos, y esto afecta no solo por lo que contaminan y destruyen la biodiversidad y la salud, sino porque transforman nuestra relación con el entorno atada directamente a la forma capitalista, sino que también condiciona nuestras prácticas culturales. Porque en otro más marco, desde estos mismos territorios, con otra forma de producir el cultivo, también se relaciona con toda una variedad de expresiones culturales, como pueden ser las fiestas, los carnavales, y eso hace al todo del que queremos hablar en este momento. Evidentemente, los problemas socioambientales no son solamente un problema de una minera en particular o de una petroquímica, es algo que involucra toda la forma de producción de la sociedad y de reproducción. Bueno, y para ir cerrando, vamos a charlar con Paula, que desde la Cooperativa de Producción Agroecológica, COPA, de la zona sur del Gran Buenos Aires, que es parte del Frente Socioambiental de Marabunta, construyen un proyecto de sociedad con otra relación con la tierra, y por eso le preguntamos qué otras propuestas de organización social hay. ¿Qué es el ecosocialismo? El ecosocialismo es la forma de construir el mundo que elegimos quienes nos sentimos parte de la naturaleza. Y creemos que las relaciones que debemos construir entre los seres que habitamos la misma tierra deben ser de cooperación, colectivización y socialización de los frutos que nos brinda y que con nuestro trabajo ayudamos a producir. El sistema capitalista y patriarcal se basa en el extractivismo como forma de explotación de los bienes comunes, destruyendo a su paso los ecosistemas y sus equilibrios, despojándonos día a día a los pueblos de las tierras para cultivar, de los saberes ancestrales sobre medicina natural, de nuestros bosques y ríos. Nos intenta convencer de que el saber campesino y de la tierra es el atraso, mientras nos venden con su supuesto progreso alimento envenenado, semilla transgénica, aire y agua contaminados. El ecosocialismo entonces se vuelve trinchera y lucha por la agroecología, por la soberanía alimentaria, por la colectivización de la tierra, por la defensa de los ríos, de las montañas, de la vida digna que nos merecemos y nos han robado. El ecosocialismo es entonces grito, huerta, semilla que se comparte, siembra colectiva, fruto de la tierra, alegre rebeldía. Radionauta. Y la música de hoy es de Legüereale. Legüereale.